soy nacido en el norte y me he criado en la Huasteca. Y allá traigo mis canciones pa' cantarle yo a mi prieta. Yo soy nacido en el norte y me he criado en la Huasteca. Y allá traigo mis canciones pa' cantarle yo a mi prieta. Mi corazón nunca, nunca te olvida. Ay, la, la, la, mi Chihuahua querida. Así me lo, Miguel, así me lo, tómpele. Y voy falla porque el gallo me está tocando. Yo soy de tierra norteña y me dicen el Chihuahua. Soy como los gallosinos que se mueren en la raya. Yo soy de tierra norteña y me dicen el Chihuahua. Soy como los gallosinos que se mueren en la raya. Mi corazón nunca, nunca te olvida. Ay, la, la, la, mi Chihuahua querida. Guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes.

vuelto loca. Cuca la loca, cuquita tan loca, cuquita re loca, cuquita redonda, cuquita re gorda, cuquita tan loca, cuquita tan rica, cuquita tan loca. En exclusiva por Radio Educadora. Você está bem. Você está com a Rádio Educadora. O programa Noites do México, todas as sextas-feiras, há muitos anos no ar. E a melodia maravilhosa do México para você e para toda a sua família. Sempre com a apresentação de Dario Correia. Vamos trazer mais duas músicas agora. Mexicana para você. Usted dirá, general, pa' los trompetas.

dioses escribieron las cosas buenas y las malas que vendrán. Destino por nombre le pusieron y es la ley del más allá. Aunque quieras escapar a tu destino, y escrito está que seas feliz, feliz serás. Pero en cambio, si el destino te condena, entre penas vivirás. Pero en cambio, si el destino te condena, entre penas. Escritas para ti y las buenas aumentar con las que haya para mí como prueba del perdón que sin pensar y sin sentir te di y las buenas aumentar con las que haya para mí como prueba del perdón que sin pensar. Los dioses escribieron. Educadora. Thank you.